es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Ok, familia, mi esquerda, el otro domingo hemos estado aquí con ¿quién? Con DJ Slim Days, madre mía. Sí, hemos tenido ya muchos DJs, ha estado Siulix, ha estado DJ Bai, y también Slim Days con perspectivas distintas. Pero hoy en este programa tenemos a nuestro invitado que también ha hecho parte de esta casa y yo creo que sigue siendo una familia importante dentro de Arte Callejero, el arte. En la calle. Este sábado, ¿cómo estás? Un domingo más. Cansada, pero fuerte. Tú eres una tía fuerte, tío. Es una tía con mucha fiesta, todavía mucha adrenalina. Soy. Todavía me dicen que estoy en la edad, entonces estoy aprovechando. ¿Cómo ha ido el viernes de...? El viernes de música. Viernes de música. Bueno, ahora ando con complicaciones. Sí, porque... TikTok está teniendo problemas con Universal Music, entonces no han llegado a un acuerdo y Universal ha quitado las canciones. Entonces todos los sonidos que hay en TikTok lo que hacen es silenciarlos. A mí me sacó una canción nueva. Sí. Esa que está sonando de fondo. Sí. La subí en TikTok en mi perfil me han silenciado. Sí, sí. Yo, mis vídeos de viernes de Spotify, que yo hablo, todo lo que digo ahí es música, silenciado. Y yo digo, yo reclamé, oye, es mi música y no me han dejado. Nah, yo ahora entonces estoy intentando cambiar el formato, o sea, porque si no, yo paso de que me la líen más. Así que bueno, siempre hay que pensar nuevas estrategias para poder hablar de música sin que me silencien. Y del otro lado tenemos aquí a nuestro hermano, gran Jonathan de Puerto Plata. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, un domingo más aquí en lo que es Arte Callejero, el arte de la calle. Así que... encantado de volver a estar con ustedes aquí. El pasado domingo tuvimos una entrevista sumamente exquisita, pero la de hoy promete. Así que son tuyos los controles. Por cierto, decirte que ¿qué te parece lo que acaba de decir Esther Sauga de que en TikTok están silenciando las canciones? A mí me han silenciado mis canciones, mías, ¿eh? Es que me parece... Hay un problema, yo también he recibido, ahora que lo menciona Esther, de Facebook también, porque claro, como son, ya sabes que así es lo mismo. Todo va junto. Están silenciando, ¿verdad? Yo, como me da igual, yo lo subo, pero es verdad que estamos teniendo muchos problemas con el tema de copyright y el problema que tiene esta gente ahora con TikTok y además con Instagram también he tenido... Sí. O sea que... estamos totalmente casi amarrados porque nosotros usamos contenido. Correcto. Y es lo que hacemos, crear contenido. Y la música es importante. Sí, y lo peor es que no llegan a un acuerdo, ¿eh? O sea, si no llegan a un acuerdo, es como que les da igual. En plan, pues no hay acuerdo. Y todo el mundo está como, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, siguen ahí enfadados. O sea, hasta que no se acuerden o se vaya con otra compañía, nada. Los TikTokers nos quedamos sin música. Bueno, familia, que sepáis, ahora mismo si subes una canción en TikTok, te van a silenciar. Cuidado, eso. Yo mismo como artista, mi música, en mi propio canal, me han silenciado mi nueva canción. Yo pensando que la canción estaba allí sonando y me dice, oye, no se escucha. Oye, ¿cómo no se escucha? No. Y la escucho, sí, silenciada. Y no te silencian una parte, todo el vídeo. Todo silenciado. El vídeo. Y no he podido hacer promoción de la canción en TikTok, puedes. Pero sí, sin embargo, en Spotify, otras plataformas, sí. Bueno, familia, ese es Arte Callejero, el arte de la calle. Hoy, domingo, tenemos aquí nuestro gran invitado, que la verdad, para mí es un honor entrevistarle, es un honor pasar un domingo aquí con por él. Por fin. Y os quiero presentar con todos ustedes, familia, desde Arte Callejero, el gran DJ Solo H, el gran casa. Black Enigma, el gran Miguel, el gran Dragón de Komodo, el gran el que empezó con Arte Callejero. Un aplauso para DJ Slim Solo H. Eso es, ¿qué pasó, gente? ¿Qué pasó? ¿Qué tal estás, bro? Bien. ¿Te han dejado salir? Sí, me han dejado salir. Ya, pero casi no llego, hay un diluvio fuera que flipas. Wow. Hay un diluvio. Sí, está lloviendo, pero bastante. Pensaba que no llegaba, ¿eh? Wow, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? No, estoy bien. Sí. Estoy contento y eso porque Sabes que yo no soy mucho de entrevistas. Eso yo, te iba a preguntar. Yo hago entrevistas, sí. ¿Sabes? Porque en su día saqué el programa Oki Poki y hacía entrevistas y todo eso. Pero para que me entrevisten como que... ¿Cómo es este rollo de estar al otro lado? Porque no, recordemos que solo H estaba aquí en los inicios de Arte Callejero y él estaba en la pecera. Ahora te encuentras aquí. ¿Cómo te sientes? No, me siento bien. Hace mucho calor aquí, ¿sabes? Pero no, estoy bien. Y ya me comentó Beto y tal, pues digo, mira, oye, pues voy a ir. Ey, un remember, eso es, un remember. Siento, te echo de menos, ¿eh? Ey, es verdad. Sí, sí. Nosotros aquí. Y a veces digo, viene solo, me dice, está trabajando yo. Está trabajando. Estoy trabajando. Tío, está levantando España solo, ¿eh? No, él solo. No, solo Bilbao. solo Bilbao. Porque estoy trabajando en Bilbao. Bueno, Bilbao y parte de Grecia. Bueno. Hay que decirlo. Pregunto, dime. ¿Cuánto tiempo llevas en la música? En la música, mira, yo... ¿Cuándo has empezado? Porque tienes muchas cosas que contar, ¿eh? Sí, mira, yo recuerdo porque yo vengo de Madrid, ¿sí? Claro. Y entonces, pues en Madrid yo empecé con unos amigos en el tema de bailando breakdance. No, solo era, o sea, bailarín. Montamos un grupo que se llamaba Deuce Power y era un chico dominicano, un chico madrileño y yo. Entonces ahí hacíamos coreografías y luego... Cada vez que alguna persona... menciones dominicana, Jonathan dice ¡wow! ¡Dominicana! Sí. Yeah. Sí. Orgullosamente. Ay. Y bueno, y hacíamos coreografías, íbamos a lo que es a colegios, institutos, participábamos en lo que es en concursos y todo eso. Sí. Y ahí un poco empecé con el tema del breakdance y eso. Luego ya más tarde vino un primo mío de Nigeria y ya trajo pues una cinta de cassette. Una cinta de cassette, estoy hablando de una cinta de cassette. Sí, cinta de cassette, repetimos. Cinta de cassette, sí, cinta de cassette. Es que yo soy de la vieja escuela, ¿eh? Para que sepáis ahí. Y ahí empecé a escuchar temas de lo que es de hip hop y tal, y ahí empecé, incluso empezamos a grabar algunos temas y tal, pero se quedaron ahí en el, como digo yo, en el cajón. En el cajón. Sí. Entonces se quedó ahí. Luego ya más tarde seguí haciendo, siempre he estado haciendo. O sea que realmente, ¿cuánto llevo? Pues bastante tiempo. Me encanta ese adverbio. Sí, porque llega un momento que al final lo empiezas a contar. Claro, dices, no, sí, sí, wow, sí. Llevo que voy a hacer un aniversario, llevo, yo qué sé, 3 años. Ya, claro, ya, ya. Pero luego llega un momento que... Claro, la vida. Que dejas de contarlo y dices, miras, sigo. Hace parte de tu vida ya, en realidad. Sí, no, realmente es parte de mi vida. Entonces, pues bueno. ¿Has tenido dificultades de conciliar la música con la familia? No. ¿La familia tuya te ha apoyado, te ha dicho sí, oye, sigue con él? Sí, no, con eso no he tenido ningún problema y eso. Tampoco he tenido el problema de que, por ejemplo, cuando le he dicho a mi madre que quiero hacer que estoy haciendo rap o estoy pinchando y tal, me ha dicho, no sé eso, no sé qué, música de macarras, no sé qué. Claro, porque yo cuando estaba en Madrid solíamos quedar los domingos en casa y veíamos lo que es la MTV Yo Raps. Sí. Con los amigos y tal, y quedábamos ahí y en esa época, pues, la mayoría de los artistas que salían eran underground y eran artistas que empezaban a ser conocidos. Correcto. Method Man, Wu-Tang Clan, Eric Sermon, toda esta peña. Entonces, bueno, mi madre lo veía y bueno, mi madre estaba con su música africana. Entonces, bueno, con tal de que no me metiese luego en líos. ¿En líos? Sí, era, haz lo que quieras, pero no la líes. Entonces, nunca tuve problemas. Okay. Lo que sí puedo decir, que es una anécdota que la puedo contar, que yo la primera vez que le dije a mi madre, pues para que viniese a verme actuar en directo, claro, la letra que tenía era un poco explícita, claro. Y entonces ella pues se quedó un poco así como diciendo, ya. Mi hijo ahí... ¿Qué es esto? Tal. Pero en ningún momento me ha dicho, oye, deja de hacer esto. Ok. Sí, con eso he tenido bastante, digamos... Pero los estudios tenían que estar a la orden del día, ¿no? Sí, pero... Ah, vale. Para, una cosa por la otra. Sí, había que estudiar y eso, pero bueno, también te digo que no he sido muy buen estudiante en ese sentido, si no seguía estudiando y eso. Y bueno, y me dijo, oye, a ver, ¿estudias o trabajas? Y entonces al final opté la opción de trabajar. ¿Y cuál ha sido tu primera canción grabada por ti? ¿Mi primera canción grabada por mí? Vale, mi primera canción grabada, digamos, cuando estábamos o publicada, en Madrid. Sí. Bueno, lo que es publicada, no. Pero en Madrid con un amigo grabamos un tema que se llamaba Chico Rap. Chico Rap. Eso es, pero se quedó ahí. En el, muerta. O sea, se quedó ahí en el cajón, muerta y tal. Pero lo que es grabar, de ir a un estudio así, grabarlo y luego pues el tema de que se escuchase y todo eso, pues yo grabé un par de temas, pero tampoco fue en plan de sacarlo, en plan... publicitarlo y todo eso. Claro, es también como muchos de los trabajos que he hecho, tanto mis tapes como lo del Versus.7 y 7 Samuráis. Simplemente lo que hice fue sacar unas copias, repartirlas y poco más. No me planteé el tema de que fuese algo comercial y tal. Y eso. Afro la familia. Afro la familia. Sí. ¿Qué puedes hablar de ellos? ¿Afro la familia? Sí. Joder, pues bueno, que sepas que Afro la familia ha sido el primer grupo de rap, si no me equivoco, negro en Bilbao. Sí, sí. Oh, wow. Sí, y Afro. Solo H ha hecho parte de este grupo. Oh, wow. Sí. Estela, aquí tienes una Afro, ya estoy, yo aquí aprendo todos Afro los días. Afro la familia, pues sí, fue. Mira, fíjate que te puedo decir que Afro la familia fue un momento de que, en ese momento, pues vamos a hacer algo. Y estuvimos ahí metidos haciendo tal y tal, pero llega un momento que dices, porque luego cada uno se fue por su lado. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues, pero bueno. ¿En qué año ha sido eso? Apunte el dato. ¿En qué año puede ser eso? Pues yo llegué aquí en el 94. 94. Yo no estaba. Ni Esther se lo imaginaba estar en Bilbo. Ni la Brígida, ni el Jonathan, ni el Beto Snack, ni un montón de personas. Ya había aquí placa. Yo sí, del 2000 en adelante, antes me pierdo. Wow. Sí, no, en el 94, oh, wow. 94, 95, 96. Y bueno, y era una época dorada, ¿eh? Wow. Que yo siempre hablo cuando digo eso. Pero era pocos negros, ¿eh? La policía está muy encima. Sí, pero cuando digo época dorada es lo que es en el sentido del rap. Porque había locales, había tiendas. Sí. Pues había conciertos y todo eso. O sea, era una buena época porque había... Tenía sitio para poder... Sí, no es como... A ver, ahora también hay digamos, temas de hip hop y todo eso. Hay mucho más. Pero es como más, un poco más... Más variado, ¿no? Más variado. Más claro, disco, antes era eso. Sí, no, porque había locales. No sé si tú te puedes acordar del cuándo. Yo sí, claro. Esther no. Por ejemplo, en el Balcón de la Lola. El Balcón de la Lola, sí. Con Rough Def. Ahí ha sido mi primer concierto. Eso es. ¿Sí? Ahí empezamos a hacer los primeros... Las primeras fiestas. Las primeras fiestas de hip hop, en el Balcón de la Lola. Sí, sí, wow. Sí. Y te estoy hablando de que... Ya. No me quiero acordar mucho porque igual me estalla la... Solo. En la cabeza. Joder. En tu faceta, productor. Sí. Beatmaker. Sí. DJ. Sí. Me encanta que digas, sigue sumando, que hay más. No, es que... Audiovisual. Sí. Hacías vídeos también. También, sí. Hacías tus propios carteles. También, diseño. Diseñabas. Componías tus propias letras también. También. ¿Qué más? También hice lo que es... Hacías tus propios eventos también. Sí. Pegaba tus propios carteles también. A mí ya no me trae en la mano ya todo lo que está diciendo, ¿eh? No, incluso también hacía publicidad musical. Y hacías publicidad musical también. Sí, que eso. ¿Vosotros habéis visto lo que es los anuncios que están haciendo ahora de la lavadora esta de la que vos? ¿La lavadora? Sí, que hay un anuncio de que el tío está rapeando. Ah, tal, sí. Hablando de tal. Pues yo empecé haciendo, digamos, publicidad musical en el sentido de que yo iba a un local. Y le comentaba eso, pues que yo hacía rap y tal, y quería hacer, digamos, una publicidad del local, pero rapeando, hablando de local y tal, y hice también eso, y bueno. Antes que me hables de Afro la Familia, quiero un poquito más de música con nuestro técnico Jonathan. Jonathan, ¿has visto lo que ha hecho este hombre en Bilbao? Bueno, estamos escuchando historia. A mí me gusta mucho lo que es la música y además cuando las hay historias que hay detrás. La historia que hay detrás. Del 1994 el hombre anda... dando brinco, además con un dominicano, yo me imagino esa mezcla. O sea, que luego vamos a escuchar un poquito más. Yo tengo ya alguna pregunta que le vamos a hacer al hombre. Vale. Vamos a un poco de música y seguimos aquí en Arte Callejero, el arte de la calle. Tú eres un chivato aunque me grites omerta. Escupo grasa como sartenes de Foreman. Y las promesas que me hiciste ahora ¿dónde están? Yo, voy a escapar de este trampolín. Te mata una bala que es real como a Brandon Lee. Y tú no sabes nada de mí, tampoco de mi clan. Vives de 30 con el síndrome de Peter Pan. No puedes juzgarme si no has visto mi verdad. Alguno por la fama te la chupa literal. Es Bobby N erizando tu piel desde San Cristóbal. Wall City subiendo el nivel, it's like that, nigga. quemando el realness de Cormega. Aquí no se delega, por una mirada te pegan. Al juego no llega, mis playas doblegan. En Villata Olega, amor se pega, son, amor se pega. Quemando el realness de Cormega. Aquí no se delega, por una mirada te pegan. Al juego no llega, mis playas doblegan. En Villata Olega, amor se pega, son, amor se pega. Yo. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. No puedo joderme, yo estoy muerto. Aunque flechas crucen mi cuerpo. Aunque un 25 o Death Row. Si tengo su toto ya estoy contento. No pueden joderme, estoy muerto. Aunque flechas crucen mi cuerpo. Aunque un 25 o Death Row. Si tengo su toto ya estoy contento. ¿Tú dónde estabas cuando no había pastel? Cuando mi niño favorito con la muerte se fue. Cuando mi hermana se pasó ingresada más de un mes. Tú no estabas en Urgel, tú no eres MG. Aquí volamos y correr no vale para comer. Tu colega es un toyaco, tú por parar con él. Ha pasado un furgón lleno de maderos. Pero me alegro que esos memos no me van a coger. Yo lucho por mí, por eso es gano por mí. Solo ha visto esos fajos en el Monopoly. Perdóname si no vi Bobby en Shinobi. Crazy 8 en el game, me siento Kobe. Ja. Y como MPMD, that's how we put on. Y aunque me rayes el coche, tengo seguro. Y aun follándome a otras, te amo, te lo juro. Aunque la droga en el fondo me lleve al oscuro. No pueden joderme, yo estoy muerto. Aunque flechas crucen mi cuerpo. Aunque un 25 o Death Row. Si tengo su toto ya estoy contento. No pueden joderme, estoy muerto. Aunque flechas crucen mi cuerpo. Aunque un 25 o Death Row. Si tengo su toto ya estoy contento. ¿Dónde estabas cuando el papa se fue? A buscarse la panoja, nadie para comer. El dinero es una bitch que has de tener. Porque si no tienes cabrón, ¿cómo vas a florecer? La familia por la tela se llena de envidia. A mi madre la pegaron, casi subo para arriba. A matarme por los míos, todo lleno de ira. Policía por Marconi dándonos de pira. ¿Y tú qué sabes de mí? ¿Qué sabes de mi vida? Han pasado ya los años y no cierra la herida. Aquí rápido se piran si cae el aguacero. Y aunque me caigan 25 zorras no... Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. No tengo miedo a nada. Que Ergo Pro, el artista que últimamente está en boca de todos. El de San Cristóbal. Una pregunta, ¿el dinero negro es malo? No, no es tan malo, vale. Tío. Yo vale. Creo ya que está, no. Ya está. Bueno, depende de para quién. Para la hacienda, sí. Para la hacienda, sí. Bueno, Ergo Pro también tiene un beef últimamente y salió Frank T a hablar de él. Y la verdad que no encuentro el beef ya, que tiene. Ya, estábamos buscando, ¿no? Pero buscando, no, pero no, bueno, nos ha llegado. Según vayamos adelantando el programa, seguramente buscaremos y hablaremos un poquito sobre ese tema, porque tú, sí. Esther, sí te interesa mucho hablar. A mí me interesa. Y hablar de Ergo Pro, que es su primo. Y la última canción que ha sacado con las niñas del corro y el pequeño brutal, se llama Kids, podéis escucharla. Está en todas partes. Hasta si quieres una plataforma pirata, también la vas a poder escuchar. Vale. Escúchala porque está muy, muy guay. ¿Se escucha en TikTok? En TikTok no vayas porque vale. Igual ahí está silenciado. Vale. Pero todo menos TikTok, puedes escuchar la canción. Okay. Está brutal. Entonces, como decía, Afro la Familia, cuéntanos. No, Afro, mira, con Afro la Familia fue en lo que es un comienzo de aquí en Bilbao. Sí. Claro, porque yo venía de lo que te estaba diciendo, de Madrid, y luego aquí fue un poco lo que es decir, oye, vamos a hacer música, vamos a hacer tal, y bueno, y estábamos un poco bien coordinados. Que yo, en esa época, yo estaba como MC. Pero ¿sabes qué pasa? Que como yo estaba con un sí ahí y tal, y llegó un momento, no te puedo decir exactamente en qué concierto fue, que yo veía a Rob Def, cómo estaba ahí el tema ahí con los platos, no sé qué tal, y digo, hostias, esto me llama, esto me llama. Esto, y le dije, oye, pues ¿cómo haces esto? ¿Cómo sé qué? ¿Sabes? El tema de los cortes, el tema de las mezclas y todo eso. Y me empezó a explicar y tal, y a partir de ahí nos cambiamos lo que es la... Los roles. Y Rob Def empezó como MC y yo como DJ. O sea, yo puedo decir a día de hoy que gracias a Rob Def, a Robus, fue digamos un poco el que me enseñó el tema, que me metió en lo que es el tema de pinchar, de ser DJ, y luego pues ya más adelante, pues yo ya seguí un poco más adelante. ¿Para ti qué es San Francisco? Para mí, mira, para mí el barrio San Francisco, ¿qué te representa? San Francisco me representa muchas cosas porque cuando yo llegué aquí a Bilbao, que llegué con mi madre y mi hermano y mi hermana y tal, cuando llegamos, pues yo empecé a trabajar ahí en hostelería. Sí. Hay que decirlo. Claro, y mi madre montó lo que es el primer bar africano. Sí. Y ahí, pues ahí conocí a un montón de gente. Sí. Bueno, tú eres famoso, tío. Tú eres muy popular en Bilbao. No. En Bilbao eres un tío popular. No firmo autógrafos, ¿eh? No, pero eres muy popular. Bueno, tu madre y tú sois personas muy populares. Pero, también porque yo soy una persona que he intentado un poco no, a ver si me entiendes, no buscarme líos, respetar a todo el mundo. Yeah. Si tú me respetas, yo te respeto. ¿Sabes? No es un veto. No. Ya. Ha sido un negro bueno. Sí, no, se podía decir de esa manera, pero de la forma que yo, por decirlo de una manera, respetando al otro, y mira que conozco gente que hace cosas chungas más que Beto. ¿Sabes? Pero siempre ha habido. ¿Has traficado? ¿Has traficado alguna vez? No he traficado, pero me lo han ofrecido. Sí. Ah. Pero cuando estuve en el trabajando ahí en el bar y eso, me ofrecían, pero yo veía un poco en el tema de que los que se dedicaban a eso, te llegaban un día, pues mira, tengo pasta, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero luego al día siguiente... Acabaos. Ya. Yeah. Entonces, al final tú, si eres listo y lo ves, dices, oye, una de dos, ¿quieres hacer eso? Porque sí, la pasta pues les venía, no sé qué, tal y eso. Pero eran muchas cosas en contra porque tenían que estar con mil ojos y todo eso. Yeah. ¿Vale? Entonces, pero a mí sí me han ofrecido. Pero bueno, es una cosa que al final yo dije, no me interesa. Yo, pues, muchas gracias. Pues, no me interesa porque al final... Y te hablo que me ofrecían, pues, para... Oye, vas a ganar mucha pasta. Ya. Y era un chaval, tenía 18 años. Buah, con 18 años... Y estamos hablando de la peseta, no del euro. No del euro. ¿Vale? Dile a Esther, no sabe qué es una peseta. Pues creo que tengo que ir una peseta. No. No, pero me refiero a eso que... A ver, me ofrecían, pues, eso... Era tentativo. Porque tú veías a otros que tenían pasta, que no sé qué, no sé qué, llegaba, no sé qué, decía, no sé qué, oye, pues mira, me llevas esto a tal sitio y te doy no sé qué. No. Eres una de las personas que creo que has fomentado. Eres un referente. Si hablamos de la música negra hecha por personas negras en Bilbao, eres un referente y has estado metido en mogollón de líos a nivel musical. Habéis abierto un local en Baracaldo, tienes un local también en San Fran, has liado muchísimas fiestas, has pinchado un montón de artistas. Eso huele a dinero. Has ayudado a muchísima gente. Yo veo que últimamente la gente no ayuda a nadie, casi, a nivel musical. La gente no ayuda. Yo conozco muchísimas personas del mundo de la música que no ayudan a otros, pero sí, yo soy consciente de que tú eres de esas personas que has ayudado. A mí me has ayudado, que sepas, ¿eh? Me has ayudado muchísimas veces, me has dado beats, me has pinchado, me has hecho carteles, me has hecho videoclips, has subido mi música en YouTube y has estado ahí detrás de mí dándome la braza que, Beto, hay que hacerlo, y la verdad es que estoy muy agradecido, mi esker. ¿Y tú crees que la gente... hoy en día ha cambiado su forma de actuar? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué crees que la gente ya no es tan amable como antes? Hombre, porque a ver, yo te digo, yo cuando, por ejemplo, hacía todo eso... O tan solidaria. Cuando yo hacía todo eso, yo te digo la verdad, Beto, yo no estaba pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer algo con esto, o voy a hacer este evento o tal, porque necesito que, ¿sabes? Voy a hacer un videoclip a Beto. No, pues lo voy a hacer, pues me tiene que pagar esto, no sé cuánto. ¿Sabes? Realmente yo no estaba pensando lo que es en la pasta. Mm-hmm. En la pasta, yo estaba pensando de que yo tenía una idea y quería, pues, soltarlo. Sí. ¿Sabes? Pero ahora actualmente, pues, hay miles de grupos, hay miles no sé qué, tal. Entonces, al final es como que si yo quiero trabajar contigo, pues me tienes que pagar. Lo puedo entender, a ver si me entiendes, en el sentido de que al final, pues oye, pues estás haciendo un trabajo y todo eso. Y es más, cuando yo alguna vez he hecho algún evento y me ha venido algún grupo y me dice, no, es que nosotros no queremos cobrar nada porque nos estamos promocionando. Digo, no, perdóname. Si yo hago un evento contigo, te voy a pagar porque con la persona que yo he hablado, digo, pues mira, voy a hacer este evento, este, pues vale, sale esto, ¿vale? Entonces, yo esa pasta que yo podía recibir, qué menos que tú cuando vienes al pues decirte, oye, mira, te estoy valorando por tu trabajo y tal, y hazlo. Porque luego pasaba muchas veces en algunos conciertos de que cuando el dueño del local no te pagaba, no se implicaba, no lo veía como una inversión. Llegabas ahí, oye, pues que nos falta un cable, no sé nada. Wow. No sé qué tal, la distancia de la tal, no sé, ¿sabes? Pero cuando llegaba el momento ese de que decía, oye, pues yo voy a poner un dinero pues para que se haga este evento y tal, nos falta un cable, nos traía 5.000 cables, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, nos falta no sé qué, boom, tal, el tema de la promoción y todo eso. Pero yo cuando empecé, digamos, con el tema de la música y todo eso, no era de que, ojo, pues mira, quiero grabar una instrumental y le voy a decir a este chaval, pues a ver si la quiere cantar en esa instrumental, porque yo veía, digo, me mola cómo hace este tío, cómo rapea y todo eso. Pero yo no iba donde el tío dice, oye, toma esta instrumental, me tienes que dar una cantidad. ¿Tú crees que la gente ha sido recíproca con que tú les has aportado? Sí, he recibido. ¿O te han cogido del brazo? Sí. Sí, algunos sí, otros no. A ver. ¿Ha sido muchos beefs? ¿Que si yo tengo beef aquí? Sí, con raperos, con productores, con DJs. No, no. La gente te respeta. No. Sí, no, pero me respetan porque al final. El tema de una cosa es que yo te pueda proponer, oye, pues quieres trabajar en este proyecto, no sé qué, conmigo y tal, y me digas que no, pues yo al final digo, oye, no quieres trabajar, pues no pasa nada. Pero no me lo tomo como en plan, oye, pues joder, este tío no quiere trabajar conmigo, pues venga, pues ya eres cruz y raya. Te puedo decir que la última vez que estuve pinchando y eso, que hice una sesión, fue el año pasado en el distrito de Jamaica ahí, y bueno, y estuvo muy bien y todo eso, pero tampoco en estos momentos no tengo, digamos, las ganas. Sí. Sigo escuchando música y todo eso. No es que no tenga las ganas y todo eso, pero no me apetece ahora pues un poco. Siento. Porque es que, si te digo la verdad, estoy lo que es, he estado tan saturado, estoy como hinchado de lo que es las sesiones y tal. A mí me suele pasar una cosa muy curiosa, porque la mayoría de los vinilos que tengo y la música que tengo, lo tengo en casa de mi madre. Entonces yo cuando llego ahí, un poco por nostalgia, a ver si me entiendes, tengo los cajones ahí con la música, porque claro, yo tengo vinilos, CDs y tengo cassette. ¿Vale? Entonces, cuando llego ahí, y por nostalgia, cojo un vinilo, automáticamente, ¡bum!, ya sé qué tema tengo que poner. Cojo otro, ¡bum!, ya sé qué tema, tal. ¿Sabes? ¿Sí? Porque todo eso ha sido años de experiencia. Sí, de, claro. Muchos años de. Claro, entonces, al final, pero ahora en este momento, de decir, oye, ¿quieres venir a pinchar en tal sitio, no sé qué, tal? También te digo una cosa, si me proponen ir a pinchar a un sitio, si me dicen, no, vente media hora, no. Ya, pero siento media hora, es que media hora es cuando empiezo a entrar en calor, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero siento la falta de tu presencia en diferentes eventos que se hacen aquí. Veo muchísimos DJs haciendo muchos eventos, pero te estoy diciendo de, no sé, a lo mejor tú no quieres, pero veo que no estás nunca. Veo que los DJs no cuentan contigo, creo yo. No, pero ¿tú crees que no cuentan contigo porque no quieres tú o porque da igual que no sé solo H y no han sabido darse cuenta de que lo importante que tú has sido por el rap en Bilbao? Bueno, yo, mira, te puedo decir yo. Que creo, no te llaman. Yo creo, que, yo creo que es porque yo muchas veces digo que no. Ah, vale. Porque digo, oye, no. Otra vez es porque también el tiempo que tengo trabajando y todo eso no me lo permite. Sí. Y luego también hay otros que igual no conocen a DJ Solo H. Es un poco de todo, ¿sabes? Entonces, también no te voy a decir, oye, por ejemplo, a mí cuando Miquelo me dijo pues para ir a Jamaica y todo eso y tal, yo dije, oye, pues mira, me apetece, me apetecía, y estuve ahí, una buena fiesta, lo pasamos muy bien y todo eso, pero luego no estuve buscando así en plan, tengo que buscar otra sesión y todo eso. También el año pasado en Aston Agusia también me ofrecieron pues para pinchar en un bar y todo eso, pero no, o sea, no tenía esa necesidad, digo, jo, pues me apetece pinchar y todo eso. Porque, a ver, os comento, el tema de preparar una sesión es un curro. Ya. Es un curro, porque mucha gente dice cuando, no, tú eres DJ, Ah, pero ¿qué? ¿Lo haces por hobby? Spotify. Coge una lista de Spotify y una playlist. No. A ver, si tengo vinilos, tengo CDs, tengo cassette, tengo todo eso, tengo mi material ahí. Esther y Bri tiran de Spotify. Perfecto. Perfecto, cada uno. No, Esther no. Gracias. Bri sí. Vale, pero tiran de Spotify. Hasta Jonathan tira de Spotify. Son los nuevos DJs, la nueva herencia de los DJs hoy en día. Perfecto. ¿Te gusta eso? Pero, a mí no me gusta, ¿eh? Pero a ver. No seas humilde, tío. No. Reviéntales. No es que sea humilde. Cada uno con su formato. Ellos quieren pinchar con Spotify. Pero que quiten el pan. ¿Por qué me van a quitar el pan? Mira, tienes aquí delante dos DJs, solo H y Esther, que son de generaciones diferentes. Claro. Entonces, ¿por qué me van a quitar el pan? Tienen una forma diferente de preparar sus sesiones. Wow. Es así. Gracias. Gracias. Es así, no, cada uno con su formato, ¿vale? Mira, es como si tú quieres abrir un negocio, tú tienes un negocio, ¿vale? Mm-hmm. Tú imagínate que el de enfrente pone el mismo negocio que tienes tú. Ya. Yeah. Vale. Entonces, tú lo que tienes que hacer no es competir con el que tienes enfrente, competir contigo mismo. ¿Vale? Entonces, es así. Si un DJ quiere pinchar con Spotify, pues oye, pincha con Spotify. Si yo quiero pinchar con vinilos, con cinta de cassette, con lo que sea, yo tengo que, digamos, currármelo para ese público que le gusta ese formato, vengan a mí. Black Enigma. Black Enigma es una cosa muy curiosa. Es un proyecto, ¿no? Sí, es un proyecto que empezó viendo la película La vida es bella. Wow. Bueno, explícale un poquito qué es a las chavalas. No, estas niñas que están aquí. Black Enigma es un formato que empezó pues viendo La vida es bella, que el protagonista es un camarero que lo que hace es hacerle acertijos, adivinanzas, enigmas a un general Duff y eso. Entonces yo en mi trabajo, pues cuando yo estoy trabajando, trabajo de camarero, entonces yo pues hablo con la gente y todo eso, y para que la cosa no se quede simplemente en atender, es decir, qué quieres tomar, qué quieres beber y todo eso, pues a mí me vino la idea de empezarle a hacer acertijos a los clientes. ¿Para qué? Para que estuviesen un poco entretenidos y todo eso, y como veía que iba funcionando y todo eso, pues al final pues dije, mira, me gusta este formato y tal, pero también tengo que decir que cuando subo los acertijos a Instagram, a redes sociales, la música de fondo sigue siendo hip hop. Porque eso no lo voy a dejar. Entonces es un formato que a mí me gusta y de momento pues estoy ahí pues un poco currándomelo, trabajándolo y todo eso. También tengo que decir que bueno, pues al final pues también ese formato también lo puedo meter en el tema del rapeo y todo eso. Sí, está bien. O sea que todo lo que haces está vinculado con la música urbana y con el rap. Sí, en principio sí está vinculado en ese modo, porque al final lo que es de fondo siempre tengo que, digamos, esa métrica, ¿vale? Es como una mañana me levanto y veo que está haciendo un día de perros y tal, y digo, va, pues mira, me apetece escribir algo. Escribo algo de cómo me siento y al final cojo pues rapeándolo. ¿Sabes? Si yo te digo, dime. Entre Nas y Jay-Z. Entre Nas y Jay-Z. Sí. Pues yo, mira, te digo una cosa, yo prefiero a Jay-Z. 50 Cent, Fat Joy. 50 Cent y Fat Joy. Sí. 50 Cent. Mobb Deep, Wu-Tang. Wu-Tang. Joder. Durísimo, ¿eh? No, yo te digo, a ver, pero, o sea, los dos son, o sea, lo que me estás diciendo. La Furia y la Basu. La Furia y la Basu. Bueno, no las conoce a ninguna de las dos. Bueno, a la Basu sí la conozco. A la Basu. Te diría lo que es la. Te diría la Basu. Síntoma. Síntoma. Invert. Síntoma. Síntoma. Sí. Bueno, está guay. Bueno, son preferencias. Sí. Háblame de San Francisco, tío. Has crecido en San Francisco. Sí, ¿cómo ves el barrio ahora? Ahora el barrio lo veo con muchas cámaras. No, te lo digo porque... Bueno, que la gente que sepa que... Es que es así, ¿no? O sea, sí, pero en la época que yo estaba... En la época que yo estaba no había pocas cámaras. Eso de las cámaras es lo que le llevó a John Arreche a escribir su saga, sí. Y que ahora se ha convertido en una serie, El Detective Touré. Vale. Y fue... Es que, claro, fue... ¿Cómo se llama su...? Su no me acuerdo el número de cámaras, pero... Está aquí, Senbat Kamarak. Es el nombre, ¿no?, de una saga de novelas. Creo, vale, que son 10 novelas, que ahora se ha transformado en El Detective Touré, que está grabada en el barrio San Francisco. Y ese fue el primer impacto que recibimos desde el barrio. Yo, vale, que hago teatro, me acuerdo de ese primer performance con cuando llegaron las, vale, cámaras a nuestras vidas. Sí, mira, yo te puedo decir que en su día tuve un proyecto que se me quedó ahí un poco estancado, en el sentido de que todas las vivencias que yo viví, lo que es en San Francisco, trabajando en el Bar Alive, En el Bar Alive, que fue el primer bar africano, que tú ibas ahí y comías comida africana, sí, comías fufu, comías yuca, pundú, salías al aire, macayabu, escuchabas música africana, ndombolo, sí, escuchabas saca, entonces pili. Salías al aire de ahí. Sí, no, pero es que el primer bar africano y eso, todas las experiencias que viví, que fueron bastante, yo en su día quise hacerlas como en plan cómic, Incluso hablé con una chica que se dedicaba al tema de dibujar y todo eso, le expliqué un poco la historia y todo eso, pero al final no se pudo hacer porque ella al final se marchó fuera y tal y tal. Entonces, como no pude hacer eso, pues al final pues cogí y empecé con otro proyecto. Porque a mí me pasa eso de que cuando me viene un proyecto, cojo, empiezo ahí a trabajar en ello, lo hago, y si veo que no resulta, cambio. Entonces dices que el barrio ha cambiado. Sí, el barrio ha cambiado. Sí, mejor. ¿Que a la época que estuve yo? Sí. ¿Ahora? Sí. Pues si te digo la verdad, no. No ha cambiado, no, o sea, no ha cambiado mejor en el sentido de que yo cuando estaba, sí, en la época que estaba y eso, la mayoría de las veces que tenía más problemas, sí, era con la policía. Tú, sí, pero digo, se sube. Vale, ¿cómo, vale, es eso de que vale, la, claro, dirección del coche? Eso es la dirección del, sí, coche. Antes, sí. Claro, entonces en el número uno hasta lo que es a la Plaza Fleming, sí, ¿vale? Yo desde que subí ahí, Beto, me paraba la policía, documentación. Lo nacional. Documentación. Claro. Y no tenía tantos problemas con los negros, ¿sabes? Con los marroquíes, yeah, con los gitanos. No tenía tantos problemas, ¿sabes? Los problemas que tenía era con la policía. Con la policía. Sí. ¿Y crees que ha cambiado eso? Ahora, de momento, no me para tanto la policía. Igual saben que soy DJ Solache, yo no sé. Pero tampoco... Ya también, te tienen muy visto. Ya, también puede ser eso. También te digo que no, ahora mismo tampoco paso nunca mucho por nunca en tus obras, en tu arte... Nunca has mencionado y utilizas muy poco las quejas antirracistas. Tú eres una persona de aquí, Bilbao, un bilbaíno, sí, pero veo poco que hablas sobre ello. Nunca hablas. Sí, no. Y da la impresión de que tu speech es como estamos todos bien. Hoy es la primera vez que veo que tú hablas de que ha sido un trato policial bastante... Yo creo que es racista, pero bueno, no pasa nada. Pero en tu arte no he visto nunca una denuncia sobre ello. ¿A qué se debe? ¿A qué se puede deber? Sí. Bueno, se puede deber porque igual... ¿O no has dado importancia, o lo has quitado? No, es que le he dado importancia, pero yo te puedo decir que... si tú y yo hacemos una denuncia, sí, de algo, pues... igual no escucha tanta gente y la gente le da importancia. Da igual. Es que mira, es como aquí. Yo en Bilbao veo que cuando hay una manifestación, sí, de algo que nos puede, a nosotros, que nos puede afectar y todo eso, ves a tres o cuatro personas ahí en la Gran Vía, no sé, ¿sabes? Gritando, no sé qué. Manifestándose. Nadie hace caso. Yeah. ¿Sabes? Todo el mundo pasa. Entonces, muchas veces, cuando tú te quieres meter de lleno a eso, sí, necesitas tener apoyo. Necesitas tener apoyo en el sentido de que yo voy a hablar de esto, ¿vale? Y puedo ver que me va a pasar esto, pero si me pasa, necesito tener ese apoyo de tal. ¿Sabes? Es como si yo ahora cojo y me pongo a hablar de este que todos conocemos, pues no lo voy a decir aquí, porque igual te cierran el programa, este que tiene una corona. ¿Vale? Si me pongo a hablar de del ¿cómo se llama? Que se fue a Dubái. El rey. Juan Carlos. Tú lo has dicho. Lo ha dicho él, yo no lo he dicho. Vale. Es, a ver si me entiendes. Sí. Si yo me pongo a hablar de todo lo que haya podido hacer y todo eso, sí, yo necesito, o sea, yo tengo que saber que si voy a hacer eso, voy a tener gente que va a estar. Que te apoye, que me va a estar apoyando y eso. Sí. De la otra forma. Bueno, pero bueno, las denuncias contra el racismo no son tres o cuatro personas pasando por la Gran Vía. Sí, pero a ver, que yo te estoy diciendo que yo, las vivencias que yo he tenido en San Francisco han sido denunciadas. Igual no las he denunciado lo que es musicalmente, uh-huh, pero al final se ha quedado ahí. Sí, pero bueno, es curioso, ¿no? Porque como has dicho antes, que te levantabas por la mañana y a lo mejor te ponías a escribir pues cómo te sentías y demás. Sí. Que una persona que se expresa, ¿no? Cómo se siente a través, sí, del rap, en muchas situaciones que has vivido, no las has trasladado al rap en ese caso. No, pero igual las he trasladado en otro sentido. Digo, pues mira, pues quiero hacer un cómic o quiero hacer un vídeo de tal, ¿sabes? Porque no siempre cuando tú quieres, digamos, expresarte algo, tiene que ser siempre dirigido, digamos, a la música. Tú puedes tener una protesta de algo. Vale, dices, o sea que las denuncias que tienen que ver más con el racismo tú las sacaste de la música, las llevas por otras vías. Sí. Sí. Tú has estado en varios proyectos, tío. Sí, he estado en muchos. Muchos, pero miles, puedo decir. No, miles no. Pero muy goya. Y 999. Vale. Has estado... ¿Cuál, de todos los proyectos que tú has estado, cuál es el que te ha sido más satisfactorio para ti? Joder, me encanta este proyecto, me ha gustado. Pues mira, a mí me gustó mucho un proyecto que lo llamé All Day. All Day. El arte del hip hop. ¿Vale? All Day era un proyecto que a mí se me ocurrió, pues así, no de la noche a la mañana, pero yo iba, pues bueno, pues iba yendo por los locales y yo veía, pues que, y yo veía que pues en los locales, pues de vez en cuando, pues se ponía algo de hip hop, ¿vale? Entonces a mí se me ocurrió la idea de, pues, hablar con varios locales y tal, y que fuese, digamos, desde que abre el local, mm-hmm, hasta que cierra, que fuera todo dedicado a lo que es al hip hop. Yeah. Con charlas, con vídeos, con DJs, con música, all day. Y el primer all day que hicimos fue lo que es en el Pecata Minuta. Sí, hostias. ¿Eh? Y luego de ahí bajamos a la casa de atrás, que estaba en Iturribide, y luego hice otro en ¿cómo se llama este? El que está lo que es la en Bilbao la Vieja, el Chondorra, en el Chondorra, y luego también hice otro por lo que es por Marfana, ¿sabes? Al final hice seis all days. No, digamos, iban siendo, digamos, puntuales. Pero era un proyecto de que era desde que el local había a las 9 de la mañana hasta que cerrase, era todo de hip-hop. Bueno. Y yo me curré lo que es el tema de buscar a los que venían a dar la charla, sí, los DJs, en alguno incluso estuve yo pinchando, sí, el tema de los documentales, incluso en alguno puse alguna película, o sea, películas, todo, sí, pero todo eso era, digamos, un poco, ese proyecto me... ¿Cómo ves la movida en Bilbao? ¿La movida en Bilbao? Hip hop, urbana. Pues hombre, si te digo la verdad, pues veo que se hacen cosas, pero... ¿Pero un local de hip hop? Pero un local... ¿Propiamente dicho? No hay. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que falla? ¿Tú ves que... ¿Qué está pasando? Que el hip hop como en sí, hay artistas buenos, pero se ha quedado como apalancado. Pero porque es que aquí... Yo te digo así, Beto. Tu experiencia. Es que aquí el tema del hip hop no funciona en ese sentido. Vale. Te vas a Madrid, Barcelona, Francia, Londres, Alemania, ¿sabes? Uh-huh. Y tienes ahí locales, tienes tiendas, tienes, ¿sabes? El hip hop aquí, lo que es la música urbana y eso, son cosas puntuales. Una fiesta aquí y tal, pero no hay un local que tú digas, de lunes a lunes se pone hip hop. Pasa que es muy caro un local, ¿eh? y necesitas comer, tío. Sí, yo no. Creo que... Los raperos no... Mira, hay una frase muy, muy, muy buena que acabo de lo he robado a un tío, pero lo he trasladado a mí. Lo peor del rap son los raperos. ¿Qué tiene más auge? ¿El hip hop? Sí. ¿O el reggae aquí? El reggae. Porque la gente que le gusta el reggae consume el reggae. Y la gente que le gusta el hip hop no consume el hip hop. Yo ahora mismo pongo... ¿Cuántos locales de reggae conoces en Bilbao? Ahora mismo no hay muchos, pero hay muchos amantes. Hay muchos amantes del reggae y hay amantes del hip hop. Lo que pasa que yo creo que la tendencia que está cogiendo Bilbao con el tema del turismo y todo eso ha hecho que la música urbana y la música negra desaparezca. Sin embargo, tienes un montón de locales y de eventos a pie de calle, en el Casco Viejo, en el Ensanche, sí. De música indie, de pop rock, y luego algún local mítico que sigue siendo de rock. Vale. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero no comparto 100% porque... Aunque mañana Solo H abra una sala de hip hop, los amantes de hip hop no van a ir. Es lo que digo. Entonces, lo peor del rap son los propios raperos. Claro, el es que como hay público. Tantos vips entre raperos, no se pueden juntar en un local. Eso es. Pero ese es el problema. Tú tienes vips. Vips. Vip, tú tienes. Sí, tengo cosillas por ahí. Sí, pero sí. Bueno, al final es publicidad, ¿no? Sí, sí, tengo cosillas por ahí. Yo le caigo mal a mucha gente, tío. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, yo creo que mala mucha gente. Yo. Eso es bueno, pero escúchame. Hay que tener sus haters. Yo tengo mis cosas que hago y a lo mejor no le queda bien a los demás. Pero no le puedes caer bien a todo el mundo, ¿sabes? Mm. Es como a mí, yo. Tampoco le caigo bien a todo el mundo. Cinco artistas que te gustan, tío. Cinco artistas que me gustan en plan globalmente o. Bilbao. De Bilbao. Y luego tres DJs o cinco DJs también. Vale. Cinco DJs, sí. Hay tantos DJs aquí en Bilbao. No sé, eso te lo dejo a ti, tío. No, mira, de artistas así que me pueden gustar su forma de... Porque, a ver, yo te digo una cosa. Muchas veces cuando yo he colaborado con algún artista sí. De hip hop y tal, muchas veces me han dicho, joder, pero ¿cómo colaboras con ese tío? Si no sabe rapear, si no sé qué tal. Pero es que no solamente es el rapear, yeah. Es escuchar la letra. Sí. Es también un ver un poco el que el tío, pues, oye... el empeño que tiene, ¿vale? Yo puedo decir los artistas que a mí me gustan, ¿eh? En el sentido de que me gustan, pues, cómo rapean o cómo, digamos, un poco cuentan una historia y todo sí. Eso. ¿Que a ti no te parece, no te gusta y eso? O sea, sobre gusto están los colores, ¿vale? A mí me gusta mucho, pues cómo puede rapear, Síntoma. Sí. ¿Vale? También me gusta mucho cómo rapeaba este Dave 1. Dave 1, sí. también con este John Cale, me gusta el flow que tiene, ¿sabes? Sí. El flow, la métrica, tal, no sé qué. Con Catador. Sí. ¿Eh? ¿Dónde anda el Catador, tío? Catador está en su mansión. Está en su mansión. ¿Qué tal está? Pero con Catador me gustaba mucho porque él tenía unas letras muy... bastante no explícitas, pero eran graciosas y te quedabas con la letra. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes? Y te quedabas ahí y tal. Oye. Me mola también Beto Snipe, me gusta cómo lo hace. ¿Hot último? Pero muchas veces te suelo decir, ¿por qué hostias no haces un disco cantando en portugués? Sí, es verdad. ¿Y lo sabes? Sí, sí, muchas veces. Pero bueno. ¿Hot último? Si te digo Hot último, ¿qué dirías? ¿Hot último? Has empezado con él en Afro La Familia. A Jot Último le diría que dejese de estar haciendo colaboraciones y que se acabó en solitario. Johnny Capela. Johnny Capela, mira. Cinco Estrellas. Has estado muchos años. Sí, ¿no? Cinco Estrellas es muy bueno también. Y Cinco Estrellas, hubo un momento que dije, hostias, va a llegar. Va a llegar, pero la vida da muchas vueltas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que crees que no todos llegamos, tío? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falla? En el mundo del hip hop o los artistas, que no lleguemos a... El apoyo. El apoyo. El apoyo. Es decir, ¿tú apoyas a la gente? Que si yo apoyo. Sí. Sí, pero no es lo mismo que Esther, tú... Esther todo el rato. Sí, tú apoyas. Pero no es lo mismo que tú me apoyes a mí, y, ¿sabes? Claro. Y tal. Jonathan, ¿tú apoyas? 100%. El problema es lo que dijo lo que nos dijo la entrevista anterior el otro invitado, es que tú conoces a alguien y tú, él sabe que tú haces contenido y esa persona no comparte tu contenido. Sin embargo, ve un famoso y a ellos lo apoyan y a ti que te conocen no te apoyan. Entonces ahí está el problema. Hay personas que así son. Mira, por eso podemos decir que Esther sí apoya, porque en sus programas sí que comparte contenidos y nos pone al día de que está sonando en las calles. Sí, pero siempre hay... Es eso de que igual no le puedes decir que sí a todo el mundo, ¿no? O no puede... Te dan beefs también. ¿También tienes beef? No, yo sí, tengo beef, ese, así que... ¿Tiene beefs? No tengo beef. Pero claro, luego hay gente que, por ejemplo, pues... Hazme una entrevista, tal, no sé qué. Yo no tengo problema en hacer una entrevista. Ya. Yeah. Pero siempre, o sea, a mí me tiene que gustar. Bien. O sea, y si no me gusta, porque un día estuve haciendo directos y había gente que me daba... reacciona a mi canción. Y yo iba a reaccionar, pero bajo mi opinión. Sí, entonces tú me das tu canción y a mí tu canción no me gusta. Yo digo, a mí no me ha gustado, bro. O sea, es que me parece básica. Y diciendo tú eso, que no me gusta, Y yo digo, yo aquí yo no soy ni la profesora de música, ni pero tú me has preguntado. Yo te he respondido, o hay gente que quiere una entrevista, pero igual solo tiene una canción. ¿Cómo voy a hacerte una entrevista si solo tienes una canción? Mira, Beto, mira, pasó una cosa, es otra anécdota. Vivo Black. Sí, Vivo Black, sí. Vale. Ellos salían al escenario y yo les escuchaba, y yo, la mayoría de veces, escuchaba gritos. Una vez me dicen, oye, necesitamos un DJ. Vale, no pasa nada, yo me ofrezco. Otra vez me dijeron, necesitamos un DJ y tal. Y llegó un momento que yo les dije, le dije a Big Cher, oye, Big Cher, todos los que estáis ahí en Billboard Black, ¿por qué uno no coge y se prepara para ser DJ? Y luego pues estáis, King Muff, rapea muy bien. Estás tú, King Muff, como digamos, líderes y tal y eso. El problema, y se lo dije a Big Cher, digo, el problema que yo os veo con Billboard Black es que todos queréis ser el MC, pero ninguno ha dicho, joder, porque a ver, el hip hop son cuatro elementos, que por ser DJ en un grupo no quiere decir que seas el que menos valgas. Y yo por decir eso, se mosquearon conmigo. Wow. Y se lo dije en plan, a ver si me entiendes, en plan bien, no sé qué. Claro, porque yo les veía y yo decía, estaba bien porque, ¿sabes? ¿Por qué crees que la música negra hecha por negros en este país no avance? Especialmente en Bilbao. ¿En Bilbao o...? Bueno, puedes dar dos opiniones si quieres. Bueno, a ver, yo, mira, te voy a decir una cosa. Dime dos. Sí, te voy a decir que no avance aquí en Bilbao es porque, por lo que te he dicho, porque igual las instituciones no hay apoyo y tal. Y luego, estatalmente, te puedo decir que es que todavía estoy esperando, pues, que, no sé, poner las noticias y ver a un periodista negro. Estoy esperando, pues, ir a un banco y que me atienda un negro. Sí, pero ¿tú crees que eso afectaría al hip hop? No, sí, no, pero eso puede afectar. Porque al final, si yo hago una... por ejemplo, yo te hablo muy claramente, a mí me gusta mucho el cine. Sí. Pero es que el cine español que yo veo ahora... Sí. Siempre son los mismos y no hay una integración cultural. Eso tienes que ver con Bri, esa actriz. No hay una integración cultural. Entonces, si empezara a pasar eso, darían oportunidades al tema de la música. Bri, deja de actuar y pásame a mí la actuación, o a Jonathan, o a John, o a Sol H. Mira quién fue a hablar. ¿Quién? ¿Él? ¿Yo o él? Está hablando Beto. Sí. Que por un lado, él es el actor. Sí. Que sale en series importantes. Pero... esto nos toca muy de lleno a Arte Callejero y también al Bilbao Damba Festival, donde estamos implicados aquí los que estamos en la mesa, que justamente creamos ese espacio haciendo esa crítica, ¿no? Que las programaciones culturales no representan la realidad de la sociedad social que conforma la sociedad. Y a la vez también está dirigida para un público que no se siente que no todo el mundo se siente identificado con esas programaciones. Entonces, Pues sí que hay un tema ahí de que tenemos que avanzar mucho, ¿no? En la conciencia de que no solamente de que la sociedad es diversa y que las programaciones culturales tienen que ser diversas, sino que también hay que hacer un gesto de reconocer el talento artístico de las personas racializadas. Que hacen reggae, que hacen hip hop, que son actores, que son... No hay muchos artistas, o sea, no hay muchos. Los hay. Hay muchos artistas racializados que no tienen... No se les da la oportunidad. Que no se les abre el espacio y no se les visibiliza. Claro. Entonces, es eso. Y luego también pasa que... el tema de que decías tú de que por qué los artistas negros aquí en Bilbao no tienen ojo y todo eso. Hombre, yo la mayoría de los africanos que conozco, cuando les hablo de tema de hip hop, cuando les hablo del tema de hip hop y todo eso, quieren escuchar el americano o el francés. Mira, Churruca a día de hoy, y se lo dijo el otro día a su chica. Le dije que, oye, dile a Churro de mi parte que chapó, porque él todavía sigue, y encima sigue con el formato de vinilo. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando he pinchado con Churro, que me decía, no, vamos a hacer una sesión, no sé qué y tal, no sé qué. ¿Tú qué vas a pinchar? No, yo voy a traer, porque a mí lo que es el formato me daba igual, yo me centraba más en la música. Yo aparecía en las sesiones, pues con la mesa, dos platos, dos reproductores y el portátil. Y Churro venía pues con los vinilos. Entonces, ¿cómo vas a pinchar? Con vinilos. ¿Y tú? Con esto. Pero tío, no sé qué. No. Solo H, hermano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que ha sido un honor. Yo creo que tienes que volver. Tienes que tener por lo menos un domingo más que tienes que estar aquí con nosotros en Arte Callejero, porque tienes muchas cosas que contar. Me gustaría que hablaras más de San Fran, me gustaría que hablaras más del barrio, me gustaría que contaras muchas más cosas, ya no de la música, sino de la comunidad. Yo creo que tienes que volver. Dinos qué día tenías libre y luego de aquí y hacemos un doble programa. Muchísimas gracias por venir, tío. Muchas gracias a todos por venir, y os digo que es que yo soy más de hacer las preguntas como haces tú, a que me pregunten y eso. Te has pasado bien, ¿no? Joder, arte callejero, tú ya sabes. En la calle. ¿Cuándo te vemos en la cabina? ¿Cuándo me veis en la cabina? Pues cuando el hombre se ponga enfermo o diga... ¿Estás disponible solo para cubrir bajas? Eso es, estoy solamente disponible para el tema de bajas y eso. Y bueno, no, pero bien, pero si tú me comentas y... ¿Con tiempo y eso? Porque es que a mí me gusta trabajar con tiempo. No, Jonathan. No, nada, de verdad que más que encantado de escuchar a DJ H, una persona que tiene mucha historia, mucha cultura, sí, un conocedor de la música. Y de Bilbao, es muy importante. Por cierto, tengo que contar una anécdota que me pasó con Beto, igual tú no te acuerdas, fue en un concierto en Ferroza. Claro, fue en ese momento, pues claro, porque yo tenía un nombre que era DJ Jif. Ah, DJ Jif, joder, ¿vale? Me acordaba. Y entonces me cambié el nombre a DJ Solo H, ¿vale? Perfecto. Entonces, antes de que entrase Beto al escenario, yo tenía que salir a animar a la gente. Claro, y yo me había cambiado el nombre. Entonces, cuando salgo al escenario y empiezo a poner música, pa, hay un momento que quito la instrumental y digo, decir DJ Solo H. Y la gente decía, H. Y yo, no, que decir DJ Solo H. Y la gente, H. Y yo me bosqué. Digo, que no, Solo H. Claro, tenían que decir Solo H y me decían H. Digo, me cago en... Me tengo que cambiar el nombre. Este es Olga. DJ Solo H, Black Enigma, Obam, Miguel, Jif. Sí, todo. Es cierto, es la primera persona que con la pido Obama en Bilbao, es un Obama, ¿eh? Sí. Y tengo que... Sí, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero tienes algún parentesco con Barack Obama? Mi respuesta siempre es, no puedo hablar, seguro no. Sí, se llama Miguel Obama, se llama, ¿eh? Claro, familia. No puedo hablar, seguro nacional. Yo creo que si tiras ahí del árbol genealógico... Hay algo. Bueno. Te encuentras con la abuela de Obama. Right. Pues nada, que ha sido un placer volver a encontrarnos contigo. Perfecto. Y compartir historias y reflexiones. y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ok, familia, esto ha sido Arte Callejero, el arte de la calle. Un domingo más con DJ Solo H y seguimos con más programas y nos vamos con música y volvemos el siguiente domingo porque esto es Bilbao en la 97 Irratia FM. En un país donde la mitad de la gente es inmigrante, donde ya no cambian canquiña por desodorantes, y si la piña estaba agria, ahora está más agria que antes, excepto para cantantes, deportistas y capos, y por la droga que ha convertido en príncipes a sapos, mientras yo escapo en cada botella que destapo. Eso mismo. Donde ya no cambian canquiña por desodorantes, y si la piña estaba agria, ahora está más agria que antes, excepto para cantantes, deportistas y capos, y por la droga que ha convertido en príncipes a sapos, mientras yo escapo en cada botella que destapo. Eso mismo. Donde ya no cambian canquiña por desodorantes, y si la piña estaba agria, ahora está más agria que antes, excepto para cantantes, deportistas y capos, y por la droga que ha convertido en príncipes a sapos, mientras yo escapo en cada botella que destapo. Eso mi... Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más.